Somos una cosa diferente en el mundo, diferentes por la tierra. Tierra con petróleo, tierra con estaño, tierra con estiércol. Nos clasifican así los hombres del petróleo, los hombres del estaño. Los hombres del estiércol nos clasifican así. Somos una cosa diferente en el mundo. Con la tierra nos clasifican. Nuestro corazón deberá latir hasta el principio, hasta el final de lo que empezó con Eva. Cuando podamos cantar, posiblemente, tal vez, quién sabe, hayamos muerto, pero cantaremos. ¿Sabes? Se vive con poco, solamente sin la muerte. Hay silencios que cantan y cantos inaudibles. Haz solo que caigan las interrogaciones y tendrás respuesta a todas las preguntas. Nuestra vida no debe terminar en el último paso, sino en el intento del próximo. Y no veremos nada al mirar hacia atrás, que el presente lo forma todo lo que ha existido. A veces el corazón se llena de futuro y comienza a derramarse por el lápiz. Y no veremos tal vez lo que buscamos. Mas no es solamente, perdón, mas no es eso nada más lo que esperamos. Lo que debemos esperar no es eso. No puede haber una paz exigida, no, pues que los astros se niegan a pararse. Muchos no hablan, se sabe, por el silencio impuesto, por la mesa. Y la humanidad llegó a nosotros, y de nosotros llegará más lejos, a ese ser que siempre quisimos ser. Lo haremos. Que nunca pudieron llenarse con razones los estómagos. Y la humanidad será grande, tan grande cuán enorme es esta canción nuestra, canción de antesala a la más grande de las horas. Cuando no se puede más, se dice basta. A veces sin palabras, muchas veces. Y quiero leerle aquel con el que terminé el libro, porque es verdad, creo que es verdad, y porque nos da la gana. Y dice: si alguien quiero pedir perdón, es al dueño del bocadillo que con mis artes conseguí y me comí esta tarde. Muchas gracias.